tracatán, tarracatracatán, tarracatracatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacat y llego a tu ventana y te canto mi canción. En eso llega un perro y me muerde el pantalón. Perro, qué poca mami. Perro cabrón. Tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracataca, tacataca, tacataca, tacataca, tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracatán. Y yo sigo romántico cantando mi canción. Y llega otra vez el perro y me mea el pantalón. Perro, qué poca mami. Perro cabrón. Tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracatán. Tarraca, traca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, traca, tan, tarraca, traca, tan, tarraca, traca, tan, tarraca, tan. Por fin saliste y abriste tu balcón y el pinche perro me zurra el pantalón. Perro, qué poca madre. Perro cabrón. Tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracataca, tacataca, tacataca, tacataca, tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tracatán, tarraca, tran. Tú ya te metiste y se acaba mi canción y el pinche perro me baja el pantalón. Perro, tú tienes rabia. Perro cabrón. Woo! Woo!